muy bueno el programa. Lo que suena o va a sonar. Muy bueno el programa. Tenemos que encontrar el camino, el que lleva a la paz interior. Nos hemos lastimado tantas veces, que es difícil mitigar ese dolor. Que podamos mirarnos fuertemente, sin temor a que haya algo a reclamar. Y lo que siempre decimos cuando hacia el final del programa tenemos esta posibilidad mágica que es poder charlar en vivo con una gran figura. Y lo interesante es que como veníamos avisando en el programa y en general la gente se entera antes por internet también que va a haber en el programa, aparecen mensajes de gente que, por ejemplo, dice Oscar, que dice que bueno, que él espera ansiosamente que llegue el invitado que tenemos en la mesa en el día de hoy. Y así había varios mensajes antes de que llegara a la mesa. Estamos hablando de Willy Quiroga, de Box Day. Willy, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar acá con nosotros para charlar un ratito. Bueno, más que bienvenido. Muy agradecido yo por la invitación de ustedes. Gracias. La verdad que disfrutar, y yo pensaba recién con este tema con el que arrancábamos del disco de Box Day, El Camino, poder charlar un poquito sobre El Camino, cómo fue ese camino, qué fue pasando a lo largo de los años para llegar hasta este día en el cual nos cruzamos y podemos charlar un poco de bueno, cómo fue Box Day, cómo fue la carrera musical. Digo, ¿cómo fue ese camino? ¿Cómo te acordás de los comienzos del camino? Y mirá, los comienzos fueron todos, yo recuerdo que todos veníamos de fracasos anteriores con otras bandas que habíamos tenido la pretensión de armar, cuando ni siquiera por ahí no teníamos mucho conocimiento del instrumento, claro, de la música y todo lo demás, ¿no? Y yo lo digo por mi caso personal, yo quería tocar la guitarra, quería cantar y qué sé yo, ¿no? Primero empecé con folclore. Pero después, en el año 52, cuando aparecen los... No, 62, cuando aparecen los Beatles. A mí ya me habían pegado en la cabeza en el año 52 Bill Haley, Bill Presley y todo eso. Claro, justo sobre eso teníamos un poquito del tema para que mientras quedamos escuchando, a ver, ¿qué pasaba cuando escuchabas un tema como este en la cabeza tuya? Sí, a compás del reloj, no. Y bueno, mira, era una cosa... Yo tenía en ese momento 12 años... Y me acuerdo que en los carnavales yo iba a bailar a un lugar que estaba a 2 cuadras de mi casa. Yo en ese momento vivía en Barracas. Sí. Y claro, viste, tocaban foxtrot, tocaban tango y estaba todo el mundo bailando. Y cuando pintaba esto, quedaba la pista vacía y salíamos 4 locos a bailar. Y nos miraban y había unos gestos y unos murmullos que vos murmurabas que decían, qué porquería esta. ¿No? ¿Pero por qué había una visión como negativa de eso? Y todo lo que es nuevo y desconocido uno trata de criticarlo, de negarlo. Y bueno, había que animarse, había que animarse, sí, a bailar ahí en un lugar, claro, donde todas las miradas estaban puestas. ¿Te parece ¡qué que coraje! No, ¿te parece que no soy un tipo que no se anima? Hace 44 años estoy haciendo rock and roll. Desde no, los 12. Y sí, no, 44 desde que empecé con Box Day. Claro. No, tengo más edad. Más. No. Y bueno, después, bueno, ya te digo, en el 52 yo venía haciendo folclores, pero desde el año, en el 62, perdón, en el 58, más o menos en 57, empiezo a tocar la guitarra, yo se la compro a un borracho que la tenía ahí arriba de una mesa en un club y o la ponía al costado, la paraba y se caía, se golpeaba, la golpeaba, pasaba, la ponía con el mango así saliendo de la mesa, pasaba uno y la tiraba. Digo, la vas a romper toda. Y me dice, sí, dice, no le da importancia. Sí, no, y digo, ¿no me la vendés? Bueno, me dijo. Bueno, ¿qué crees? Compréme una botella de vino. Así que mi primera guitarra me costó una botella de vino. Increíble. Acústica, ¿no? Criolla. Claro. Y bueno, a partir de ahí empecé a hacer folclore. Y 4 o 5 años después aparecen los Beatles y dije, no, yo me compré una guitarra eléctrica y ya quise cambiar todo. Entonces recuerdo que me tomaba un colectivo y hacía 1000 kilómetros para ir a ver a unos amigos que sabían quizá lo mismo, menos que yo todavía. Y no sé, nos pasábamos 2 o 3 horas tratando de rascar la guitarra y sacarle algo que no salía nada. Pero ahí te imaginabas, digo, dimensionabas que se podía transformar en tu vida. No, nadie puede imaginar lo que puede llegar a ser su vida. Es más, te digo que lo que la vida me dio superó ampliamente todo lo que yo pudiera haber imaginado, incluso lo que cualquiera de los Box Day pudo haber imaginado, ¿no? Cualquiera de nosotros cuando comenzó. Claro. Recuerdo que el primer día que nos juntamos fue muy auspicioso porque nos citamos un día antes y ya te digo, había tenido malas experiencias con otros músicos que por ahí no venían al ensayo, te dejaban parado. No, sí. Me encontré con Juanita, viste, que yo quería salir con ella. Digo, pero justo el día del ensayo, no la podía ver mañana. Entonces, no, con estos muchachos, viste, dijimos, el sábado a las 2 de la tarde estamos ahí, eran 2:50 y vi que estábamos llegando todo al mismo lugar. Digo, esto viene en serio. Y hablamos mucho, empezamos a hacer castillos en el aire y todo lo más, pero todo lo que hubiéramos imaginado, te puedo asegurar que no fue ni la milésima parte de lo que realmente la vida nos dio. Pensando en toda esa historia, pensaba en uno de los temas que tiene que ver con la historia de Box Day y que impacta fuertemente. A ver, escuchemos un poquito, no Elvis, que es parte de la historia también seguramente de tu historia, sino el siguiente. A ver, escuchemos. Ya está cerca venir aquel. Las profecías. Sí, las profecías. Nos pasamos uno, pero no importa, llegamos rápidamente a la Biblia. En realidad yo quería, con un tema antes, que tiene que ver con presente y el tema que seguramente moviliza mucho a la banda. Año 72, ¿es esto? A ver si... Ahí está. Al fin nada puede escapar. Este tema es increíble. Pues es que este tema, por ejemplo, yo me doy cuenta un día, años después, ¿no?, de estar cantándolo, que me viene un chico de secundario y me dice que cuando terminaban el colegio, los que terminaban, que era, creo que era quinto año en aquel tiempo, ¿no? Entonces, cuarto, tercero, segundo y primero, les cantaban este tema como una especie de despedida, de añorando encontrarse alguna vez. Bueno, un día viene ahí en mi barrio, ya ahí en Quilmes, viene un chico y me pide la letra porque dice los de sexto, séptimo, no me acuerdo, los que despedían a los que se iban de primaria, pasaban al secundario o no, algunos no pasaban, algunos directamente pasaban directo a la vida. Y bueno, querían cantar el tema. Y, no me sorprendió. Y un día cae una chica vestida, la vi venir, dije, esta es del jardín de infantes. Me pide, Willy, por favor, una vecina. Dice, yo me paso siempre, yo nunca me animo, pero vos me podrías pasar bien, dice, la letra y los acordes de presente, porque los chicos de jardín no quieren cantar, no, yo no quería hablar. ¡Qué lindo! No. Y cualquier día en la panza. En la maternidad, claro. Y te van a pedir las letras, claro. No. Bueno, a mi niño que está todavía en la panza, ya lo he escuchado varias veces el tema este, ¿eh? Sí, claro. Te digo, ese tema lo compuso Ricardo Zulé, ¿no? Claro. Yo no me voy a poner méritos que no me corresponden. Y él lo compuso cuando tenía, no sé, creo que tenía 15 o 16 años. Okay. Y estoy seguro que él no sabía lo que estaba componiendo, realmente. No, tuvo una especie así como de desengaño amoroso, no sé, una cosa así que creo que me contó en el tiempo. Y él escribió este tema. Pero me imagino que hay algo relacionado cuando los temas, digo, trascienden, esto que vos comentabas recién, ¿no? Porque es el impacto en la gente que lo tomó como propio. Digo, ¿qué les pasa a ustedes que, digo, lo seguís haciendo el tema, que sigue teniendo este nivel de repercusión y que la gente siente que es un tema propio, ¿no? Sí, bueno, esa es una cosa que nosotros nos hemos dado cuenta. Yo pienso que más de un compositor se habrá dado cuenta que los temas llega un momento que ya no le pertenecen más, le pertenecen a la gente. Un día yo me enteré que creo que fue Atahualpa Yupanqui que le preguntaron cuál era la importancia de un autor y compositor. Dice, cuando se vuelve anónimo, que todo el mundo canta el tema. Y yo le pensé, ¿de quién es este tema? La verdad que no sé, pero es hermoso. Bueno, y me di cuenta yo que un día vino un chico y dice, ¿van a cantar el himno hoy? No, estábamos por presentarnos en un show y dice, ¿van a cantar el himno hoy? ¿Qué himno? Le digo, no, no cantamos el himno. ¿Cómo que no? Presente, hermano, me dice. Ah, ahí me desayuné. De la dimensión, ¿no? Claro, de la dimensión que tenía la canción. Y bueno, es un tema que sí o sí lo tenemos que cantar, nos llena de mucha alegría, que permanezca en el corazón de la gente. Los que comenzaron con nosotros allá en los 60 y tantos, 67 que empezó la banda, bueno, pero a partir del 69 digamos que sale el disco realmente a la calle. Claro. Lo guardaron en su corazón y lo fueron pasando, ¿no? De generación en generación. Así que hoy en día hay 4 generaciones que vienen a vernos. Y casi hay una quinta, porque hay chicos muy chiquitos que cantan la letra. El otro día tocamos en un recital ahí en Berazategui. Sí. Y había más de 3.500 personas. Y había unos chicos muy chiquitos que todo el mundo me decía. Pero había unos nenes, dice, que estaban cantando las letras, todas las letras que cantaron de todos los temas. O sea que... eso es, por eso te digo, la vida nos dio más de lo que alguna vez pudiéramos haber imaginado, ¿no? No teníamos la menor idea de lo que iba a pasar con nosotros. Una preguntita, ¿cómo surge el nombre? Y el nombre surge... yo le puse los dos nombres a Vox Day, ¿no? Porque le puse Match 4, porque yo pasé por la Escuela de Suboficiales de Aeronáutica, entonces Match 1 es... en aviación es donde está la barrera del sonido. Y se supone que un avión que va Mach 4 va 4 veces la velocidad del sonido. Como éramos 4, se me quemaron los fusibles y dije, Mach 4. Buenísimo. Sí. Lo que pasa es que en aquella época estaba conexión número 5, cuarta revolución, tercera, quinta dimensión. Todos con números, la sociedad de los 7, no sé, una cosa de loco, ¿no? Entonces, la gente de Mandioca, con la cual ya habíamos empezado a trabajar, nos dijo, sí, Willy, o nos dijo a todos, cámbienle el nombre, dice. La verdad que la banda está buena, dice, pero no... teníamos que empezar a grabar nuestro primer disco. Y bueno, yo llegué temprano, un día no habían llegado los demás, y agarré un librito que estaba ahí, de esos tipo... esos libros que usan en medio como reducidos para... para los estudiantes, ¿viste? Sí. Que están casi como comprimidos. Ajá. Y era un libro que había escrito un alemán, que ni me acuerdo cómo se llama, que decía, ¿qué es la justicia? Entonces, me pongo a leer porque me interesan esas cosas. Y decía que no siempre el que está siendo juzgado considera que está bien que lo estén juzgando, porque a lo mejor considera que está bien lo que hizo, ¿no? Que el tipo que mató se debía morir porque era un maldito. Pero seguía, ¿no? Diciendo, como todos sabemos que finalmente... la mayoría es la que decide cuál es lo que está bien o lo que está mal. Dice, porque sabemos que Vox Populi es Vox Day. Dije, no, este es el nombre, dije. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Claro, cuando vinieron los demás, les dije. Y bueno, a uno no le gustó para nada. ¿Y cómo fue esa lucha? El otro me dijo, en realidad... el nombre no es lo de menos, la música es lo más importante. Digo, ah, bueno. Y lo único que se quedó conmigo fue Rubén. Me dijo, me gusta, dice. Pongámoslo, cualquier cosa después lo cambiamos. Así que quedó provisorio para siempre. Mirá, provisorio para siempre. Yeah. Porque es muy fuerte, sí, ¿no? Sí, es muy fuerte. Muy potente. Muy potente. Sí, totalmente. Además, en le encontré el sentido y el ritmo, ¿no? Claro. El Vox Day, tac, claro. Tac. ¿No? Y además, claro. lo que significa, ¿no? Sí, la voz de Dios, por eso te digo, la flauta. Claro, es la voz popular, es la voz de Dios. Bueno, y en relación, hablando de Dios, digo, nos acercamos entonces a la Biblia, sí. Digamos, que posiblemente es uno de los momentos muy míticos para ustedes también, digo, y transformadores. A ver, escuchemos un poquitito y mientras estamos escuchando, ¿cómo fue la llegada ahí? ¿Qué fue pasando, digo? Y vos sabés que veníamos de, yo no sé, bueno, porque en realidad también el que se le ocurrió cantar sobre la Biblia fue a Ricardo, ¿no? Uh-huh. A mí ya me había ocurrido el Martín Fierro, que también, o sea, venían Almendra, venían Manal con un quiebre con lo que había en la música anterior, ¿no? No quiero ser peyorativo con lo que había antes, pero tu corazón es un barco sin timón, ¿no? O dame la media medalla, porque son todos amigos queridos, que yo los conozco a todos. Pero dice, las manos de Fermín giran y él también gira y da más vueltas. Yo digo, ¿qué es esto? Tira, hermano perro. Manal, la casa con 10 pinos. Avellaneda Blues, se venía otro mundo. Entonces nosotros también, ¿viste? Canción para una mujer, Compulsión. Claro. Que lo compuse que estaba podrido de trabajar, yo trabajaba en Otis y no quería ir más. ¿Ya? Trabajaba en Otis, pero se ve que me iba para arriba. claro, por eso. Mientras fuese para arriba y no para abajo. Todos los días a las 5 de la mañana desde mi casa y después a las 5 salía, pero llegaba a las 7, tomaba algo ahí con mi mujer, un matecito, qué sé yo qué, y me iba a ensayar. Llegaba a las 8 y ensayaba hasta las 12. Y volví a mi casa a la 1 y a las 5 me tenía que levantar. No, fue años de dormir 3-4 horas por día, pero lo que cuesta paga finalmente, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí, el esfuerzo. Por eso el chico me dice, ¿qué? Porque todo el mundo te pide, ¿no? Como que vos ya estás de vuelta, nadie está de vuelta. Pero, ¿viste? Sí, Willy, ¿vos qué consejo le dirías a los chicos? Mira, yo consejo no, yo le diría la opinión que si se van a dedicar a la música, que lo hagan con amor, que lo hagan con respeto y que piensen en qué, cuál es el mensaje que le van a dar a la gente. Porque la gente se mimetiza con aquel que piensa que o que toma como su ejemplo o su ídolo, ¿no? Y si vos decís que entregues algunas cosas y los pibes dicen, y si lo dicen en la radio, está bueno. Claro, eso. Debe ser verdad, ¿no? Debe ser verdad, que libre. Y había una responsabilidad en eso también, de hacer la Biblia, ¿no? Musical. Y claro, bueno, rock. Claro. Entonces, claro, vuelvo a retomar el hilo. Lo que pasa es que vos me preguntás toda la vida. Son 44 años la vida. Claro, sí, tenemos hasta las 9. Ah, bueno, fenómeno. No, como dijiste en la última parte del programa, yo no tengo problema, yo me quedo hasta las 10, 11, si quieres. Y bueno, veníamos de gobiernos, todos militares, claro. Revolución, contrarrevolución. La revolución del 55, que no me mataron porque Dios fue grande, pero bueno, yo estaba en la Plaza de Mayo, ¿viste? Yo era un pibe, tenía 15 años, yo iba a trabajar y el tranvía terminó ahí. Entonces veníamos de toda esa historia. Entonces, yo no sé lo que pensó Ricardo en ese momento, pero queríamos hacer algo que fuera realmente un mensaje importante, ¿no? Y un día veníamos desde Quilmes, todavía no teníamos auto, no teníamos una moneda encima, la estábamos peleando duro. Veníamos en el colectivo rumbo a la capital y me dice, yo sé lo que podemos cantar porque veníamos hablando del mismo tema. Y le digo, ¿qué es? Me dice, no, pero es muy loco. Le digo, bueno, ¿en qué quedamos? Y sí, no, pero se me ocurrió, pero la verdad que no sé, me dice. Le digo, pero no me podés dejar así, le digo, me decís que se te ocurrió y después no me lo decís. ¿Por qué no me lo decís? Bueno, mira, dice, se me ocurrió que podemos cantar la Biblia. Cuando me lo dijo, te juro, sentí un golpe en el estómago, así, ¿viste? Dije, chao, ¿viste? El salto, ¿no? El atrevimiento, la osadía. Pero vi lo vi arriesgado. Vi que era arriesgado, pero me gustó, ¿no? Me gustó tomar semejante riesgo, como decir, vamos a pegarle un golpe a la sociedad, vamos a ver qué es lo que pasa. Mirá. Y me dice, ¿en serio? ¿Te parece bien? Y yo, sí. Bueno, dice, después cuando volvamos, vamos a casa, que tengo algunos cuadros sinópticos tomados de algunos de los movimientos de la Biblia, de los capítulos de la Biblia. Y a partir de ahí, ¿cómo fue el laburo entonces? Con esos cuadros sinópticos, digo, ¿cómo avanzaron? Porque era una travesía importante para llevar adelante. Fue una travesía importante, nos costó un año y medio de ensayar prácticamente, porque nosotros ensayábamos todos los días, ¿no? Porque usted es es fruto del trabajo, del ensayo. Nosotros ensayamos todos los días. Hoy en día seguimos ensayando ya dos veces por semana, ya aflojamos un poco, bajamos un cambio. Pero seguimos ensayando. Pero era cuestión de todos los días y grabábamos todo lo que había, ¿no? Con un bendito celoso de cinta abierta. Mirá, el celoso. Claro. Y aparte, como tocábamos fuerte, ajá, se producían como ciertos armónicos, entonces escuchábamos voces o cosas o coros que no, que, ¿y esto quién lo hizo? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Era una cosa muy loca. Era muy religioso. Sí, no. Milagroso. Imagínate, claro. Me parece que estábamos entrando en un no sé. Delirio místico. En un delirio místico. La cosa que tocábamos y después, bueno, terminábamos y escuchábamos todo y bueno, íbamos, tomando lo que nos gustaba, lo que nos parecía que había salido bien. Y yo, por ejemplo, me acuerdo que, no sé, hablábamos, ¿cómo te parece que puede ser el Génesis? No sé, todo es un espacio vacío. Y después, qué sé yo, no sé lo que empieza. Y yo, no sé cómo hago, tum, tum, tum, tum, tum, güey. Empezaron los otros, ¿viste? Y tuc, tuc, tac, empezó Rubén y se armó el Génesis. Y al último terminamos con que el mundo tomaba su curso, viste, su andaje, con el final que tiene. Bueno, son cosas. Qué lindo, qué lindo. Estamos charlando con Willy Quiroga de Vox Day. Escuchemos dos mensajitos de la gente, de los oyentes que llamaron con respecto a la nota. A ver. Y buenas tardes para el programa que está en el aire. mandarle un abrazo fuerte para ese barraquense, Boss Day, y para su canción, que ahora, a los 71 míos, la sigo cantando. Y lo que ha sucedido con la vida me lleva a esas letras tan, pero tan reales. Así que arriba, para cualquier edad, jardín, secundaria, terciaria, y ahora... Chicos, habla Alfredo Olivos. En el Colegio Don Bosco, que inicié mi secundaria ya por el año 75, en la misa cantábamos todas las canciones de la Biblia de Box Day, así que tengo un muy lindo recuerdo. Cuando todo era nada el principio. Increíble, ahí escuchamos los mensajes de los oyentes. Aclaremos ya, porque se van a estar presentando la Biblia con The Box Day, la versión completa, en el Teatro General San Martín, este jueves que viene a las 8 de la noche, ¿no? Exacto, festejamos los 40 años de la Biblia, salió en el 71. Increíble. Aparte, con respecto a esta frase, cuando todo era nada de principio, una vez Ricardo me cuenta que estaba la señora sentada en el piso, así, ¿no?, al lado de él, y él en la silla, y decía, no sé cómo empezar. Y ella dice, pero ¿qué es lo que vos querés decir? Y quiero decir que cuando todo era nada, la nada era el principio. ¿Qué era el principio? Bueno, eso es lo que tenés que escribir. Y ella agarró y lo escribió. Buenísimo. Sí, viste cómo salen las cosas, ¿no? Así. Porque un día nos preguntó un teólogo, cuando lo presentamos por primera vez en Tucumán, junto con Almendra, y fuimos juntos allá. Dos funciones, 3.500 y 3.500, fue apoteótico eso. Y bueno, ahí había este teólogo, que cuando fuimos al barcito que había, dice, ¿cómo fue esto? A ver, ¿por qué se le ocurrió? A vos. Cada uno dio su opinión, ¿no? Y dice, bueno, esto me afirma más en lo que estudié en teología, que el espíritu sopla donde quiere. Está buenísimo. Box Day, me dicen que, ¿puede ser que ciudadano ilustre de Quilmes? Sí, sí. Caramba, estamos hablando con un ciudadano ilustre de Quilmes. No, yo pensé que era una broma, porque tengo un primo mío que es un periodista, digamos, de tipo político, ¿no? Él está en la red. Y un día viene y me dice, che, te van a nombrar ciudadano ilustre. Yo digo, como yo no soy originario realmente de Quilmes, pero me di cuenta que lo más importante de ser importante dentro de algún lugar en especial es no haber nacido ahí, especialmente, y haber llegado y quererlo y respetarlo. Entonces yo quiero mucho a Quilmes. Bueno. A pesar de que yo soy nacido en Río Cuarto, por ejemplo. Bueno, quiero también a Río Cuarto, mi Córdoba natal. Claro. Willy Quiroga, que estuvo charlando acá con nosotros, se va a estar presentando el próximo jueves 15 a las 20 horas en el Teatro General San Martín, en Corrientes 1530. La verdad que fue un placer enorme, Willy. Gracias. Que hayas muy venido grande acá a charlar con nosotros y a poder hacer este repaso de la carrera de Box Day y de lo que significan, ¿eh? Bueno, no, le quiero explicar a la gente, bueno, que tiene que ir ahí a canjear un alimento no perecedero. Okay. Y aparte, bueno... Ya, porque se van a acabar las entradas, sí, rápidamente. Sí, nosotros vamos a estar, ya corto. La mía, la cara de desesperación a todos. Va a haber un coro, son tres coros, que son más o menos 50 personas, dirigidas por Diego Sarquís. Un cuarteto de cuerdas y cuatro músicos de Dien, los dos tecladistas, el guitarrista y el saxofonista, que son increíbles. Así que va a ser único. Una presentación como corresponde a los 40 años de la Biblia. Gracias, Willy. No, a ustedes, gracias. Hasta el domingo, muchas gracias. Chau.